dale mambo, dale mambo. Cosa que pasa en el volumen 2. Esta noche contigo la pasé bien. Ya tú sabes cosas que pasan.